sincero que no naufrague en el mar. Te ofrezco el azul del cielo, mi paz y mi consuelo en tus horas de soledad. Te ofrezco un amor mañanero que despierta con tu andar. Te ofrezco mis sueños, mis alas en vuelo. Ay, ¿qué más yo te puedo dar? Amor del bueno, que no se lo lleve el viento y que se lleva por dentro y que no se puede borrar. Amor del bueno, que no se pierde en el tiempo y es puro sentimiento lo que te puedo yo dar. Amor del bueno, que no se lo lleva el viento y que se lleva por dentro y que no se puede borrar. Amor del bueno, que no se pierde en el tiempo y es puro sentimiento lo que te puedo yo dar. Te ofrezco mi monte virgen para que puedas sembrar. Amor que se desviste al beso que me diste, ven, te quiero enamorar. Te ofrezco un amor mañanero que despierta con tu andar. Te ofrezco mis sueños, mis alas en vuelo. Ay, ¿qué más yo te puedo dar?